Hoy en día el discurso hegemónico nos haga creer que porque pensamos diferente estamos enfrentados o somos enemigos, que los que se manifiestan en contra de una ley son tildados de violentos, de inadaptados, cuando, o sea, yo soy una de las personas más pacíficas que conozco. No soy una persona, no sé, tirabomba, pero sí soy una persona militante de un pensamiento diferente del pensamiento oficialista o hegemónico. Siempre soy cuestionadora y siempre me he preguntado, bueno, si estamos yendo para un lado que a mí me parece que no está bien, no está bueno, tengo que argumentar por qué eso me parece que no está bien, y no sé, y la discusión siempre es sana y es buena mientras esté siendo constructiva, ayudando a que mejoremos la realidad. Lo que ha pasado con la ley de previsión para mí me parece un horror, y bueno, es como no tengo por ahí esa oportunidad como la que ustedes me están dando ahora y que estoy aprovechando para decirlo. lo digo por mis redes sociales, así que claro. En algunos casos sí, recibo algunos comentarios casi amedrentadores. Y sí, pasa por ahí que, con respecto a lo que decías vos de entre la violencia, que enseguíamos, si te quedas un ratito más, vamos a tener una columna de filosofía sobre este tema. Se trata también de instalar la violencia y no la cantidad de manifestantes. O sea, es lo que hacen los medios hegemónicos, como decís vos, instalar la violencia nada más, cuando hubo muchísima gente a lo largo del país, toda la noche, anoche también, con cacerolazos, protestando en contra de las reformas, y en fin, se trata de instalar solamente el hecho de algunos violentos, tal vez una minoría. Y tal cual, viste, es como, bueno, hay una postura, ¿no?, en la que de ahora cuando escuchemos lo de filosofía me interesa muchísimo, pero yo sé que hay hay como una forma de pensar relacionada con los medios de comunicación en la que se crea una verdad después de la verdad o después de la realidad, y es que no van a negar nada, sino que van a poner como mucho más importante una nueva noticia, una nueva visión del hecho, aunque sea mentiroso, construida a través de ese discurso. Y a mí me parece que tanto los medios de comunicación, qué sé yo, los canales de aire, por ejemplo, acá en Mendoza, los comentarios de los periodistas, siempre los comentarios de los periodistas están en contra de lo que los que no estamos de acuerdo y que somos la minoría, opinamos, ¿no? Siempre están cuidando los, en estos últimos tiempos he notado que están cuidando los intereses de los empresarios, de los dueños de los, no sé, los ojeros, los dueños de los autos de alta gama. Yo soy docente, imagínate, nada de eso tengo. Tengo solamente un ítem aula que me enjauló la posibilidad de perfeccionarme en otros lugares, de enfermarme, porque si me enfermo y falto durante un año, estoy con ese castigo, que es cuando uno como trabajador más necesita de la solidaridad de otros, y bueno, y te lo quitan, te quitan el... todavía que fue, siempre es miserable el arreglo que se está haciendo en los sueldos, te quitan esa posibilidad de estar un poquito mejor cuando más lo necesitas que cuando estás enfermo. Ese tipo de cosas son las que, bueno, siempre voy a denunciar, y que aunque me cueste, como te digo, publicar mis obras porque son obras políticamente incorrectas en muchos sentidos, y son textos de denuncia, y mucha gente no se quiere animar a eso. A involucrar. Claro, a comprometerse, a ser solidario. siempre que puedo trato de participar en actos solidarios y en actos de ayuda, no sé, a los que menos tienen, porque yo también en muchos sentidos he sido beneficiada por otros que sí tienen, como, qué sé yo, en el ambiente de la cultura, mucha gente que, no sé, me ha nombrado, por ejemplo, en algún momento y eso te abre una puerta o una recomendación y bueno, a esa gente siempre le voy a estar agradecida y nunca me voy a olvidar que nunca me hice sola, siempre me hice en compañía de otros. Exactamente. Vos sabés, Marisa, que veíamos, retomando el tema de los medios, sí. Que también parte, por lo que yo veo en las redes sociales también, parte de la población también teniendo familiares, ¿no? Abuelos, sí. O gente que va a cobrar una pensión, una jubilación miserable, ¿no? Siguen como siendo periodistas de estos medios, porque como que siguen mostrando, notaba eso en las redes, mostrando fotos de un acto violento, sin saber o pretendiendo circular la misma mirada de los medios, pero al mismo tiempo ellos tienen familiares. ¿Cómo es la manipulación? ¿Cómo llega esta mirada, no? Sí, y sobre todo lo lamentable es que estamos todos mezclados y está todo confundido, digo, ¿no? A mí una de las cosas que me interesa, por ejemplo, de mantener en Facebook, porque empezó siendo para mí, yo me resistí mucho a sacarme un perfil de Facebook porque pensaba que era como demasiada exposición pública, pero después empecé a darme cuenta que es una opción no controlada de información, que eso es lo muy interesante. Lo que no encuentro muchas veces en los medios de comunicación, como la televisión, como los diarios, como escucho bastante la radio, pero bueno, eso cuando estoy en casa, porque soy de andar en micros, entonces no escucho la radio mientras ando en la calle. El Facebook y en algunas oportunidades seguir los blogs de algunas personas que me parecen que tienen una opinión muy importante, hace que yo pueda pensar alternativamente, pueda tomar decisiones sobre cosas que me parece que los medios masivos de comunicación nos están llevando como corderos para el mismo lado, ¿no? Para el mismo establo. Me permite buscar otro tipo de enfoques de la misma noticia y bueno, y así me horrorizo de ver algunas filmaciones que han hecho con los mismos celulares de lo que ha pasado en Buenos Aires con la represión y con... Yo tengo 51 años, así que estuve durante el 2001, el 18 de diciembre del 2001, antes de que se decretara el estado de sitio, estábamos presentando De la Luna y otros monstruos y fue casi como un acto de fe porque, bueno, nos habían llegado algunos mensajes de que no lo presentáramos, de que, bueno, era terrorista esa forma de escribir, entonces, bueno, así, a pesar del miedo y todo, mi familia siempre estuvo conmigo, mi familia estuvo siempre apoyándome y lo sigue haciendo, y bueno, y lo presentamos, y en este momento veo lo mismo, digo, no tengo resiliencia, no tengo forma de volverme a agarrar de la esperanza, si no es por estas páginas de algunas personas, estos muros de algunas personas que pueden tener una idea o una visión de la realidad un poquito más abarcadora. Para mí es lamentable hacia dónde vamos en esto de que se ha difundido como que está mal la solidaridad, está mal que le vaya bien al otro, está mal que una persona que ha nacido con poca riqueza, que es pobre, aspire a tener algo más, está mal aspirar a tener un trabajo digno, que te paguen bien y que puedas mantener a tu familia.